ボタンで押してください。 Encuentro en la residencia de Olivos junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se encontraba José Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, y acordaron los primeros pasos que van a dar tanto la Argentina como Uruguay luego que se conozca el día 20 de abril el fallo del Tribunal Internacional de La Haya por la instalación de la pastera Bondia justamente en la orilla del río Uruguay. Para hablar de este tema es que estamos en comunicación con Jorge Fritzler, él es asambleísta de Gualeguaychú. Muy buenas tardes, Karina Colloque, Sergio Combe, le damos la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes para usted y para toda la audiencia. Muchísimas gracias, Jorge, por atendernos. Bueno, yo recién comentaba este encuentro entre los dos presidentes. Me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes, justamente porque estamos bastante cercanos al 20 de abril, día en el que el Tribunal Internacional va a tener que dar su veredicto. Mira, yo no tengo duda que la intención del presidente uruguayo fue hablar sobre el tema del día después del fallo, ¿no? Pero aparentemente, por los trascendidos periodísticos, no se habló de eso y se va a esperar el fallo como corresponde. Y después, bueno, tendrán que acatar el desmantelamiento de la planta como puede llegar a ser ordenado por el tribunal. Y si no es eso lo que dicta el tribunal, si el tribunal dice que, en todo caso, Bondia no contamina, ustedes van a acatar la orden y van a levantar, en todo caso... Hola. Mirá. Pensé que no. Sí, decía si ustedes iban a acatar el fallo de La Haya y a levantar en todo caso el corte. Yo no creo que el tribunal de La Haya se pide sobre el corte de ruta. El tribunal se va a pedir sobre la violación al tratado de Uruguay, el estatuto, y sobre la contaminación de Bondia. En el caso de que el tribunal diga que se ha violado el estatuto, como nosotros estamos convencidos y se ha demostrado eso, no queda otra opción que el desmantelamiento, porque eso la convierte en ilegal. Y si la planta es ilegal, no puede haber una orden de que no sea el desmantelamiento de la planta. Sí, yo no me refiero al corte, exactamente, ¿no? Jorge, puntualmente, ¿qué se viola del estatuto del acuerdo sobre el río Uruguay desde la perspectiva de ustedes? ¿En qué se viola? En 14 puntos. El primer punto en que se viola es que no hay un acuerdo previo de ambas partes para la autorización de emprendimientos que sí tienen que ser consultados mediante un organismo que es la CARU, donde se tiene que presentar la información, todo lo correspondiente, digamos, todo lo que requiere la CARU para que pueda ser autorizado por ambos países. Por lo tanto, Uruguay ya de movida eso no lo hizo al momento de implantar las papeleras. Por supuesto, el Uruguay autorizó unilateralmente la planta de ENSA y después la de Bondia sin un estudio de impacto ambiental previo y sin el consentimiento de la parte argentina, ¿no? ¿Qué otros puntos son los que está violando Uruguay? Y puertos ilegales como el de Ontur, como el puerto del kilómetro 104.1, que es el que está en la planta de Bondia. ¿Directo de Mujica para dialogar directamente con él? No, ha habido intenciones, ha manifestado desde su candidatura las intenciones, pero nunca se ha, desde la asamblea, digamos, se ha pedido una reunión, pero no se pudo concretar. En realidad hay que evaluar si es conveniente la reunión o no. Ya estamos en una etapa en que, en definitiva, acá hay que esperar el fallo y después del fallo evaluar cuáles son los pasos a seguir y cómo vamos a continuar con la lucha en el caso de que se documente la violación del estatuto y, digamos, no sea muy claro el paso en cuanto a la contaminación. Digo, primero porque llama mucho la atención la actitud sorpresiva de Mujica de dialogar directamente con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y no haber tenido alguna mínima intención de dialogar con ustedes, porque es cierto que el fallo es independiente del corte de ruta. Mira, yo creo que Mujica tiene muy clara nuestra postura, que es la relocalización o el desmantelamiento de la planta. No hay alternativa para nosotros. Si está buscando alternativas por otro lado, tampoco creo que las consiga, ¿no? Pero bueno, tienen que ver de qué manera el problema del Uruguay es serio en cuanto a la credibilidad internacional, después de haber autorizado este emprendimiento de forma unilateral, y aparte tienen que ver cómo solucionar el problema de desocupación que hay en Freivento, ¿no? ¿Hubo algún acercamiento después de la reunión de Dayana o de alguien cercano al gobierno para contarles algo de esta reunión? No ha habido ningún acercamiento. Bueno, esto fue ayer, creo que se va a mantener en reserva incluso, pero no tengo duda de que la intención de Mujica al venir de esa manera es un poco abrir el paraguas para ver de qué manera puede negociar, digamos, el fallo de la Corte. Digo, porque puntualmente también se evaluaba en algunos periódicos de la Argentina precisamente que se haya negociado en la presidencia pro tempore de Lunasur dentro de este diálogo y que efectivamente se esté pensando en la posibilidad de desplazarlos de ese corte. Mira, yo no creo, o sea, nuestro corte ha sido pacífico, se ha mantenido durante 3 años y 5 meses casi, y no creo que Kirchner esté por negociar la presidencia de UNASUR. Me parece que no corresponde tampoco, o sea, eso no es un problema de Estado, es un problema, digamos, de Néstor Kirchner o del matrimonio presidencial en todo caso, pero no es un problema del Estado. Acá hay un problema que perjudica a gran parte de la ciudadanía argentina, ¿no?, que son este tipo de emprendimientos, y yo creo que esto va a sembrar un precedente también. El hecho de bajar la bandera en el último tramo sería totalmente condenable para la presidenta, ¿no? Yo creo que mantener la actitud que han tenido hasta ahora de presentar la prueba, de documentar, de recurrir a un tribunal ha sido lo correcto, y esperemos que, bueno, en esos términos se llegue al cumplimiento del fallo. Jorge, una consulta para la gente que no está habitualmente allí en Gualeguaychú. Además de los estudios de impacto ambiental, hay estudios de impacto sobre la salud, pero en lo cotidiano, ¿qué es lo que ha cambiado desde la instalación de la pastera para la vida de la gente de Gualeguaychú? Mira, como te digo, es de una peligrosidad tremenda esta pastera. O sea, está en el lugar equivocado, hay muchas cosas que se han aportado, como por ejemplo el comportamiento del río, que tiene un comportamiento de laguna en esa parte. Digamos, hay flujo y reflujo, el río, aunque parezca contradictorio, hay veces que corre a la inversa, que en vez de bajar, digamos, sube. Uh-huh. Esto pasa con mucha frecuencia. ¿Olores? La dirección de los vientos, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Claro, así es. Jorge, ¿ustedes tienen prevista alguna asamblea en el breve lapso? Asambleas tenemos todos los miércoles y los domingos, pero ya hemos convocado una asamblea ampliada, que todavía no le hemos puesto fecha, pero sí va a ser después del fallo, también, bueno, después de la marcha que tenemos el 25 de abril, como todos los años estamos en la sexta edición de una marcha al Puente Internacional, es la convocatoria más grande en materia medioambiental en el planeta, y después de esa marcha posiblemente pongamos fecha para una asamblea ampliada y ver cómo continuamos con la lucha. Ahora, vos sí tenés en claro que si efectivamente el fallo no saliera favorable, el gobierno va a hacer todo lo posible por cumplirlo. Es que nosotros no estamos en desacuerdo con que el gobierno cumpla. El tema es qué es cumplir con el fallo. O sea, el fallo no se va a expedir, como yo te digo, sobre el corte de ruta. Esa es una decisión que va a quedar librada a la ciudadanía de Gualeguaychú, que a mi entender es la que está más perjudicada, ¿no? Y la forma de continuar con la protesta también, o sea, no, yo creo que el tribunal no puede impedirnos continuar con la protesta. No, claramente no, pero digo, ahí la pregunta sería, si el fallo no sale favorable, el corte continúa, o sea que hay una sola posibilidad de que se levante el corte, y es que el fallo sea favorable a la Argentina. No, eso se va a decidir en una asamblea, como te decía, una asamblea ampliada, no es una sola posibilidad. Incluso, bueno, hoy me sacaron de contexto en alguna radio diciendo que yo estaba prometiendo más corte de ruta, porque yo dije que el fallo, que el corte de ruta no es lo peor que le puede pasar al gobierno uruguayo, que podríamos endurecer la medida. Yo no hablé en ningún momento de otro corte de ruta, sino de adoptar medidas que sean más perjudiciales. Tampoco descarto los cortes de ruta, ¿no? Pero adoptar medidas que sean más perjudiciales para el gobierno uruguayo, que todavía no hemos aplicado. Muy bien, Jorge, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Por el momento esperaremos hasta el 20 de abril, entonces, a ver qué es lo que dicta el fallo de La Haya. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes y que tengan muy buenas tardes. Gracias, igualmente. Jorge Fritzler, uno de los asambleístas de Gualeguaychú, que están allí esperando entonces el fallo de La Haya por la pastera Botnia. 4813-8161. Teléfono. Lo importante es otra cosa.